¡Arza! ¡Ole, Paco! ¡Le, le, le, le, le! Anda y no presuma más. Anda y no presuma más. Que lo camino y me ha pasado. A baile y pasa la mano. A pintar compañerío y tamalina, ay, que le pasa mamá, ha pintado. De Talatana, un vestido, ya niño dejé San Antonio, que en su brazo lo lleva, yo se lo tenía ofrecido. Que niño dejé San Antonio, como lo lleva en su brazo, yo se lo tenía ofrecido. Como varía lo loco, o yo no tira y todo piedra, y ahí, pero me falta, es muy poco. Ay, mira, yo no atiraré.